Colectivo 1DMX. Gracias. ¿Cómo? Sí, me llamo Judith. Si nos ponemos de pie, compañeros, para poder escuchar el pronunciamiento de este encuentro. Bueno, ahí va. Ante el panorama nacional de represión, criminalización de la protesta social, ataque a la libre expresión, defensa de la tierra, en un país donde para alcanzar la justicia no basta la inocencia, los días 12 y 13 de julio del 2014 llevamos a cabo el Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos con sede en Oido, Santa María Tzompa, Oaxaca, convocado por las siguientes agrupaciones: Oido, Vocal, Ucidebac, Corolmé, Casita, Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo, UCIOEZ, CODEDI, APPJ, Frente Cívico Teotiteco, UACOL, Radio Comunitaria Teotitlán de Ricardo Flores Magón, Colectivo 1DMX, Secretaría de Alianza de la Sección 22, Hormigas Libertarias y Proyecto Ambulante. Nos reunimos representantes de 33 organizaciones de Oaxaca y otros estados del país, así como compañeros solidarios de otros países, con el objetivo de conjuntar esfuerzos en la defensa de nuestras y nuestros compañeros presos políticos, después de intercambiar experiencias a través de la exposición de casos específicos de prisión política y la discusión en tres mesas de trabajo, los participantes coincidimos en: un preso político es aquel que el Estado considera peligroso por ir contracorriente a las ideas establecidas. Este no es un delincuente, sino un defensor comunitario o de derechos humanos, el cual no se somete al Estado. El llamado Estado de Derecho utiliza la violencia institucionalizada para reprimir las aspiraciones de vida y de libertad del pueblo, intentando aplastar a las organizaciones y los movimientos populares y sociales. El Estado autoritario recrudece la utilización del derecho penal como herramienta de disuasión y represión en la defensa de los derechos humanos y la protesta social. La justicia está al servicio de los señores del poder y del dinero, por lo que se ha convertido en una justicia mercenaria utilizada para despojar al pueblo de su tierra, territorios, libertades y dignidad. El despojo del pueblo mexicano, mal llamado reformas estructurales, aumenta la inconformidad de cada vez más sectores de la sociedad, y la única respuesta que tienen los gobiernos autoritarios es la criminalización de la protesta social. Escuchando los distintos casos expuestos, como el de compañeros del colectivo 1DMX, el caso de Damián Gallardo, de los compañeros de UCIDEVAC, los presos, lo siento, me cuesta trabajo decirlo, y Gebea de Humboldt, por mencionar algunos, constatamos que no solo aumenta el número de presos de manera alarmante en el país, sino que aumenta la brutalidad con la que son tratados, siendo la tortura física, psicológica y sexual la estrategia recurrente de los cuerpos policíacos y militares del país. La prisión política se utiliza cada día más para escarmentar y castigar al creciente número de pueblos que se organizan para la defensa legítima de sus territorios. La lucha debe ser inmediata, pues el Estado daña la salud, mente y cuerpo de los presos, de sus familias y sus movimientos. Desgasta e inmoviliza. Para eso es necesario llevar a cabo acciones en los dos ejes elementales: visibilidad política y defensa jurídica. En el punto de visibilidad política, sistematización de los diferentes casos a nivel nacional, creando plataformas virtuales, escritas, etcétera, que nos permitan socializar, monitorear y actualizar esta información. Una difusión colectiva de los casos de los presos políticos, humanizándolos, dándoles rostro, voz, salvaguardando su memoria como luchadores sociales a través de eventos culturales, campañas gráficas, audiovisuales, creación de materiales o productos específicos, siempre acompañados de los medios libres o formando o creando nuestros medios libres comunitarios. Acompañamiento al preso y a su movimiento a través de cartas, saludos, pronunciamiento por parte de las personas, organizaciones que apoyan, así como de otros presos que están en diferentes geografías. Crear vínculos y alianzas con otras organizaciones a través de directorios de medios libres, organizaciones de derechos humanos, promoviendo el apoyo entre comunidades y pueblos. El Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos manda saludos a todos y cada uno de los presos políticos de México y del mundo. Creación de un Fondo Económico Solidario. Llevar a cabo un segundo Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, impulsando la integración de más organizaciones. Todo esto es en cuanto a la difusión. En el punto de Defensoría Jurídica, creación de un directorio de abogados solidarios con conciencia política y de confianza. Realizar talleres de capacitación sobre los procesos jurídicos, tanto para familiares como para presos y organizaciones. Sistematización jurídica de los expedientes de los presos y las presas. Talleres de capacitación para prevenir futuras detenciones arbitrarias. Elaboración de materiales informativos sobre procesos jurídicos, detenciones y la prisión política. Formar equipos de acompañamiento a los presos y a las presas. Pusimos otro punto que es organización y es en lo que quedamos ahora. Y es, dada la necesidad urgente de concretar nuestro esfuerzo, este encuentro acuerda además, y en primer lugar, conformar como instancia coordinadora el Comité por la Libertad de los Presos y las Presas Políticas, integrado por las agrupaciones convocantes y participantes, que dé seguimiento a este encuentro, a los casos y al trabajo que pueda surgir a partir de ahora. La primera reunión de dicho comité se llevará a cabo el día 29 de julio a las 10 horas en estas instalaciones. También se realizará un enlace de reunión virtual con los representantes de comités de otras geografías a las 18 horas. Como encuentro, nos pronunciamos por el cierre del penal de máxima seguridad de Mergollín en Mihuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca. Asimismo, nos pronunciamos en contra de la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones, en especial contra el ataque y criminalización a los medios alternativos y comunitarios de comunicación. Los y las participantes reafirmamos la importancia de nuestro derecho a la libertad, la libre asociación, la libre manifestación de nuestras ideas, el derecho a un proceso jurídico justo, el derecho a la integridad física y psicológica de los compañeros y las compañeras presas, el derecho a defender todos nuestros derechos, el derecho del pueblo mexicano a sus tierras, a sus territorios, sus culturas y la vida de los que vienen. Por ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones solidarias, fraternas que defienden lo justo para conformar un movimiento por la libertad de todos los presos y las presas, y romper con el miedo que impone la barbarie del mal gobierno, a levantar nuestra voz, unir fuerzas manteniendo nuestra dignidad y fortaleciendo los movimientos sociales, asumiendo que la libertad de los presos y las presas es fundamental para la libertad de todos. No estamos todos, faltan las presas. No estamos todos, faltan los presos. Abajo los muros de las prisiones. Domingo 13 de julio del 2014, Oaxaca de Flores Magón, primer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos. ¡No!